En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, digo yo, madre mía, ¿cómo estoy? Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hombre, se hace de noche pronto, pero no tanto. Aquí estamos en una nueva edición del Elche en Punta, arrancando semana, lunes 21 de noviembre de 2022. La famosa semana del Black Friday que nos han traído Allende de los Mares. Esto hace 15 años sonaba chino, pero hoy en día, bueno, pues el que no celebra el Black Friday parece que no sea humano. Bueno, pues aquí estamos en esta semana especial, semana en la que el Elche Club de Fútbol también estrena nuevo entrenador. Que del jueves ya tiene nombre, Pablo Machín, que además hoy ha estado en las oficinas del Estadio Martínez Valero, siendo presentado a todos los trabajadores del club. Un Pablo Machín que ya se ha puesto a trabajar con su cuerpo técnico. Jordi Barcells, preparador físico, Carlos Martínez, segundo entrenador, además del resto del cuerpo técnico del club, del cuerpo técnico de la casa, que siempre continúa, sea quien sea el entrenador. Mañana la plantilla vuelve a los entrenamientos de manera oficial tras la semana de descanso. Mañana será el día en el que Pablo Machín será presentado a sus nuevos futbolistas. Un técnico soriano que tiene por delante muchos, muchísimos deberes por ponerle a la plantilla para intentar en el mes de junio, el 4 de junio, al menos sacar un suficiente, un aprobado aunque sea justo y pelado, para conseguir la permanencia. Un Elche Club de Fútbol que tiene que, en este caso, Pablo Machín, buscar el ajuste anímico, intentar recuperar a la plantilla anímicamente, dotarlo de las armas suficientes para llegar de manera, pues de la mejor manera posible físicamente al 20 de diciembre, cuando tiene la Copa del Rey contra el Guadalajara, y sobre todo al 31, cuando disputará el partido en el Chivitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Muchos deberes por delante. Tácticamente, bueno, pues se sabe que esa fragilidad defensiva tiene que dotar al equipo de una mayor solidez. La lista de bajas y altas que tendrá que, de alguna manera, corroborar con el propio propietario desde Argentina, Cristian Bragarnik. Y aparte de buscar la solidez defensiva, porque las casas siempre empiezan a construirse por los cimientos y los equipos tienen que defender mucho mejor que lo está haciendo el Elche para empezar a ver la posibilidad, atisbar la posibilidad de ganar partidos, también está la parte atacante. ¿Y qué piensa sobre el ataque Pablo Machín? Pues este es un poco su ideario, tener siempre un 9 de referencia. Mira, yo siempre digo que yo me tengo que buscar la vida para que los mejores jugadores encuentren un contexto adecuado para poder rendir. Y tenía claro que mi forma de jugar necesitaba un 9 referencia, porque siempre lo he hecho. Y yo ya en el Girona muchas veces jugaba incluso con 2 9 referencias. Pero lo que sí tienen que ser son 2 jugadores que se impliquen también en el aspecto defensivo. Y defensivo no me refiero solo a cuando no tenemos el balón, sino que no den ningún balón por perdido, que un defensa hace un despeje orientado a banda y que vaya ahí a pelear con el central para que luego esa segunda jugada la podamos ganar los centrocampistas, no que digas qué balón me estás dando, ¿no? No, no, tú peléalo y si no lo ganas tú ya lo ganará el compañero, pero que haciendo un poquito cada uno más de eso, pues el equipo se ve beneficiado, que eso es lo importante, que al final el equipo sea el que gana, porque todos los que estamos alrededor parecemos hasta mejores. Yo sería el mismo, pero si los jugadores no ganan, pues todo el mundo pensaría que soy un poquito peor.

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Tenemos ya a Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol, que ya está ahí al son de la música con los Heroin and Fire. Lolo, a ver qué te pillo por aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, ahora te digo. ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muy bien. Muy bien, perfecto. La música esa, muy bien. ¿Te gusta la música, da, no? Da gusto, Ahí, bien elegida. Bueno, vamos a ver si Pablo Machín también carga las pilas de la plantilla del Elche Club de Fútbol, porque le va a hacer falta. Mañana ya se pone los galones de mando ante una plantilla a la que tiene que recuperar anímica y físicamente, seguramente por ese orden, y a partir de ahí, pues, intentar de alguna manera inculcar su filosofía futbolística, su manera de ver el fútbol. Tácticamente ya lo hemos hablado, un hombre que le gusta jugar con tres centrales, dos carrileros profundos, arriba un delantero de referencia, a veces dos, dependiendo también. Yo creo que él va a tener que adaptarse al equipo que hay, y también habrá que tener muy en cuenta su opinión en cuanto a las altas y las bajas. Que por cierto, mañana Lautaro Blanco se le espera ya también en nuestra ciudad, el exjugador de Rosario Central. Pero la primera pregunta que te hago, Lolo, ¿qué te parece el fichaje de Pablo Machín? Bien, buen fichaje. A mí me gusta mucho el perfil de Pablo, porque es un entrenador que a mí me gusta cuando entrenaba. Y era previsto para ser un gran entrenador, luego no sé lo que pasó, se estancó un poco, pero sí que es verdad que con sus equipos, donde ha ido, era de un equipo valiente, bien organizado, tirando hacia adelante, valentía, y eso es lo que a mí me gusta del perfil de Machín, porque al final yo creo que es el perfil interesante y perfecto para el equipo actual. Porque al final actualmente es lo que necesitas, es un entrenador que te vuelve a hacer un reset en la cabeza de los jugadores, en el sentido de hacer creer que son capaces. De decir, hay que tener fe, hay que seguir, porque al final todo va a llegar. Pero siempre y cuando que las palabras del míster llega al jugador, que toca al jugador. Porque al final el mensaje va a ser de necesitas un líder. Y Machín es un líder en ese sentido, de saber crear un poco este ambiente, de decir, somos capaces de llegar y de creerlo. Entonces, al final, yo creo que es la palabra de decir que se necesita un líder ahora mismo para que el equipo tira. Y para ti, Machín es un líder, es un entrenador con bagaje y con experiencia en primera división, aunque es cierto que no viene en su mejor momento, porque si estuviera en su mejor momento no vendría un colista de primera división. Está claro. Pero que tiene madera de buen entrenador y de líder. Sí, tiene por lo que transmitió cuando estaba cogiendo los equipos hasta ahora, ya como te decía, es que me gusta el perfil y es un líder. Luego no le salió bien. Es como todos los entrenadores, a veces te va a un sitio y te sale genial y otro no te sale bien. Es verdad que él no tiene nada que perder, todo lo contrario, es venir aquí porque es un reto, y a los entrenadores les gustan los retos, para decir que voy a Elche porque creo en esta plantilla, creo que sí que se puede hacer algo, de todas maneras peor, no puede ir a peor, todo lo contrario, y vamos a intentar a solucionar esto. ¿Cómo? Con un mensaje que sea directo, que toca a los jugadores, para decir, vamos, se puede. Ahora, que no llegara a su objetivo, por lo menos lo has intentado. Y luego reestructurar todo para volver a hacer una cosa muy buena para el año siguiente. Ahora, si lo consigues, sales como el rey. Entonces, a él le viene bien ahora mismo, después de 2 años fuera de España, venir con un sitio como el Elche ahora mismo. Yo creo que es un buen escaparate para él, para el club, y para demostrar que sí que vale. Que es valiente, yo creo que lo ha demostrado cogiendo esta patata caliente, que es un Elche que es colista a 8 puntos de la permanencia. Tú dices que tiene mucho que ganar y es verdad. Si lo saca adelante va a ser prácticamente un héroe, ¿no? Exactamente. Pero dices que tiene poco que perder. Si el equipo acaba descendiendo, ¿crees que él tiene poco que perder? No tiene poco que perder en el sentido que ya es el equipo en situación crítica. Estamos a 8 puntos. Entonces, tiene que hacer una racha muy buena y que los demás que están delante de ti pierden también con una racha. Entonces, ya sabes qué es. Llegas con una situación muy, muy complicada. Entonces, la probabilidad es negativa. Es baja, es baja. Es baja. Entonces, sí. Porcentaje muy bajo. Entonces, tú te vienes por un reto para decir, se puede, vamos a intentarlo, vamos a conseguirlo con un trabajo, un mensaje que te toca a los jugadores para que se cree que sí que se puede, que es mejor y cualquier cosa. Una organización en el campo y es que no tienes nada que perder. Y un equipo que no tiene nada que perder es la más peligrosa. Entonces, eso es lo que al final se le puede salvar al club, al equipo, de decir, ¿qué tenemos que perder ahora mismo como estamos? Da igual, vamos, ya veremos. ¿Tú crees que va a ser un entrenador con planteamientos valientes? Lo digo porque, efectivamente, ahora mismo solo le vale ganar los primeros partidos. Exactamente. No le vale especular a ver si saca un empate. ¿Qué va? Eso no le sirve para nada. Para nada. Ahora mismo tiene que ser, ¿qué tenemos que perder? No tenemos nada que perder. Ahora es soltarse. Ya veremos. Soltarse. Ahora es valiente. Ahí adelante. Comerse ahí en ataque. Comerse los centrales, los laterales, no dejarle respirar, no dejarle ni que controla, presionar a muerte arriba, más estamos arriba, más estamos cerca de la portería contraria. Al final va a ser que físicamente van a tener que estar más fuerte porque se va a apretar mucho arriba para poder llegar a decir, ya veremos. No, es que al final es que la idea tiene que ser esa y no otra, porque si tú piensas a decir vamos a defender todos atrás, al final no te va a servir por nada. No te da para... Y al final, ¿qué te sirve? ¿Hacer un empate? ¿A no encajar goles? Pero no es lo que necesitas no, ahora en esta mismo. Situación no. No, es vamos a apretar arriba, vamos a correr, vamos a apretar, vamos a atacar juntos, a defender juntos, pero más defendemos en ataque, apretar arriba... la mejor defensa es el ataque. Entonces, a partir de ahí, es que tiene nada que perder. A muerte, ya veremos. Si salemos, ya podemos decir que... ¡Wow! Sí, sí, pero hace falta una revolución ahora mismo, porque el equipo hay que darle la vuelta por Exactamente. Completo. Su propuesta futbolística, tanto cuando estaba en el Girona, Sevilla, luego ya no tuvo la suerte en el Español, a la vez, tres centrales, dos carrileros... apretando arriba la salida del balón del contrario, ¿te gusta? ¿Crees que hay plantilla actual en el Elche para esa propuesta futbolística? Medio centro ataque, sí. Extremo, medio centro y ataque, sí que tienes los futbolistas. Ahora, cuando juega a tres atrás, es verdad que tiene que tener jugadores rápidos. Sobre todo centrales, tiene que tener centrales rápido, ¿vale? Para cubrir las espaldas de tus carrileros. Entonces, eso es un poco que la deficiencia que puedes tener ahora mismo también lo puedes combinar con jugadores en medio centro que son de experiencia rápido, que piensan rápido. Entonces, al final todo el mundo va a tener que meter su mejor versión. Pero totalmente, ¿eh? Es no 100%, es 1000% de lo que es capaz de hacer ahora mismo. Entonces, sí que a nivel de centrales sí que me preocupa un poco en ese sentido que ese sistema es muy bueno, a mí me gusta mucho porque es de valientes y de apretar. Y es el fútbol moderno también. Y tiene que ser así un poco el fútbol moderno. Pero tiene que tener jugadores atrás rápida. Entonces, los laterales, que tenemos jugadores rápidos y que podemos intentar conseguir que al final eso apretar tanto arriba, yo creo que la clave va a ser que la parte de arriba, como el medio centro y los extremos, lo que haré, van a tener que hacer un trabajo increíble para minimizar para ayudar a los centrales. Sí, la carencia que hay atrás. Exactamente. Va a ser la clave. Porque yo oigo mucho, no, es que esto se soluciona firmando 4 o 5. Primero, yo no creo que al final vaya a haber 4 o 5 bajas, lo dudo. Pero al final, aunque hubiesen 4 o 5 fichajes, en el mercado invernal no es fácil acertar. Yo creo que el 90% de las posibilidades de que Machín saque esto adelante es rescatar la plantilla actual que tiene. Yo te digo que, porque pensar en que los que van a venir nos van a solucionar la papeleta, yo tengo, no es que tenga unas dudas enormes, después de tantos años de experiencia, creo que no es así. Que va, tú sabes como yo, con toda la experiencia que podemos tener, que hemos visto en el fútbol, y tú lo has vivido como un periodista, y ver cómo es durante tantos años, que sabes que los fichajes de invierno son jugadores que no juegan en su sitio, en su club, y entonces tiene poco ritmo. Entonces, es complicado. Además, tienes que adaptarse, es muy complicado. Yo creo que ahora mismo, Machín, con los jugadores que hay actualmente en el equipo, como Collado, como Kina, como lo que hay, es verdad. Sí, Roger. Te estás refiriendo a los nuevos. A los nuevos. Yo te digo que ninguno va a salir. ¿Por qué? Porque él sabe que también tiene estos futbolistas que no han tenido pocos minutos con un nuevo entrenador. Pueden cambiar de la noche a la mañana. Sí, exactamente. Sí. Entonces puedes decir, yo sé que yo soy nuevo entrenador, pongo a estos jugadores y yo sé que me van a dar todo. Y van a revolucionar el campo y van a morder. Y porque saben que cuando vienen los nuevos entrenadores, muchas veces los nuevos entrenadores ponen lo que no estaba jugando. ¿Por qué? Porque saben que se lo van a ganar. Y al final lo van a dar todo. ¿Y qué pasa? A lo que está jugando, van a ver que, si me duermo, pierdo el puesto. Entonces, al final vas a transmitir un ambiente de competitividad entre ellos. Y eso, al final, los entrenamientos va a haber más intensidad. Y si hay más intensidad, todo el mundo está implicado. Entonces, eso es una bola, al final. Sí. ¿Y qué pasa? Todo el mundo está enchufado. Y todo el mundo va a querer jugar. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de ritmo va a ser brutal. Y al final va a ser que eso va a ser que al final se llega a los objetivos o no. De todas formas, eso también lo podríamos haber pensado con el cambio de Jorge Almirón, que era un nuevo entrenador. Se supone que el jugador también se hipermotiva y apenas lo vimos. Pero no tenía mensaje. Vamos a ver, estamos hablando de un Almirón, que estaba en los entrenamientos, sentado en una silla mirando los pajaritos pasar arriba. ¿Qué mensaje transmites a tu propio jugador? Los entrenamientos no había intensidad. No había ni perdón la expresión, me cago tu puta madre, avanza, aprieta. Sí, estar encima del futbolista, no rectificar, parar. Si tú no tienes esto y tú dejas a tu segundo hacer todo el trabajo, el segundo no tendrá el respeto de los jugadores. Entonces, tú tienes que tener una figura de líder. Tú demuestra, tú aprieta, tú coge para el pelo al jugador, y te vas a apretar o si no te tiro a la calle. Y eso va a hacer que al final es una bola. Dar ejemplo, asentar lo que tú piensas que hay que sentar solo por decir, aquí mando yo, tú no, yo mando. Y aquí estoy yo. Ahora, o todos conmigo, o si no, todos a la calle. Entonces, al final, eso al menos no tenía nada de esto. No. Todo lo contrario. Entonces, los jugadores, el mensaje no llegaba, no había intensidad, no había nada. Lo siento y se veían los partidos. Duraba lo que duraba. Duraba en cuanto te daban un mazazo ya, el equipo. La última, Lolo, ¿ves a Machín? ¿Piensas que el club ha mirado más allá de salvar este momento y de buscar esta reacción? ¿Que mira también la próxima temporada con un posible descenso y ve a Machín como el entrenador de referencia? Yo creo que hay que ser realista, ¿no? Si tú fichas en un entrenador de su perfil, es para ver futuro en el sentido que ya sabes cómo está la situación, es crítica, ¿vale? Pero imposible no es. Porque al final nada es imposible, pero siempre y cuando que tú das cada uno lo suyo. Entonces, hay que tener fe en ese sentido. Que no llegue a los objetivos, yo creo que Machín es el perfil perfecto para poder seguir una estabilidad, para poder seguir la próxima temporada. Próxima temporada. Fíjate, en el Girona cogió a un equipo colista, le dieron la oportunidad cuando era colista en segunda, a 8 puntos de la permanencia, lo mismo que el Elche, pero con 13 jornadas. Lo consiguió en la última jornada. Y luego demostró que durante 3 temporadas lo clasificó para el playoff, en la última ya consiguió el ascenso. O sea que efectivamente es un perfil que perfectamente puede ser el idóneo para segunda división. Exactamente. Pero bueno, esperemos que no, que no se dé. Yo creo que puede conseguirlo en primera división y también para él sería también un escaparate para su currículum y su futuro. No, si salva al Elche de esta, que históricamente ningún club en primera se ha salvado cuando se llevan tan pocos puntos y no se ha ganado ningún partido en el primer tercio de competición, si Machín salva al Elche, va a volver a coger un caché impresionante. Ese es un poco también creo que el reto que le gusta.

pero la idea de juego la tiene y tiene que venir con toda el hambre del mundo a salvar esto. ¿Qué te sugiere su trayectoria, su currículum tácticamente? ¿Te da la sensación de que le puede sacar partido a esta plantilla? Porque no estamos para especular ni para probaturas, estamos para ganar partidos. A nivel táctico creo que sí, porque en principio la plantilla estaba hecha para jugar con ese sistema, con los dos carrileros muy largos, los tres centrales, y jugar de manera medio campo para arriba ofensiva, que en teoría es lo que se hizo este equipo. Ahora falta ver la realidad. Mentalmente tiene que venir muy fuerte y tiene que saber involucrar a la plantilla, porque aparte del físico creo que tenemos un problema mental muy grave. Y luego capacitado tiene que estar, porque su trayectoria últimamente ha sido muy dubitativa. No ha sido una trayectoria ni muy positiva ni muy negativa. Estamos hablando de los últimos equipos donde ha estado, ¿no? Ha pasado muy, muy por encima. Si quiere volver a estar en el Candelero, es en el Machín que se fue de aquí de España con ese nombre, tiene su oportunidad de oro. El hecho de que haya aceptado este reto, bueno, ya demuestra dos cosas. Primero, valentía, y segundo, que tiene que estar muy convencido el hombre de que es capaz de superar la proeza de conseguir salvar al equipo, ¿no? Sí, sin duda. Además, vuelvo a decirte, ¿no? Creo que tenemos un trabajo adelantado con él. Antes de la llegada de Francisco, y hay que recordar que el 70% de la plantilla es la misma, él estuvo muy cerca y prácticamente estuvo la negociación cerrada. Lo que pasa es que él tenía contrato en vigor, el equipo al final no lo dejó salir, y hubieron ahí dos semanas de negociaciones en los que vas adelantando faena, vas estudiando la plantilla y demás. Al final es un trabajo que ya tienes adelantado. Era el gran deseado dentro de los entrenadores nacionales por parte de la propiedad del Elche Club de Fútbol, y así fue la otra vez, lo que pasa que al final no pudo ser. Y ahí Francisco tiene un gran reto personal y profesional. Machín. Si quiere volver a estar en el Candelero, perdón, Machín, si quiere estar en el Candelero y volver a tener un cartel de entrenador importante, es su proyecto ideal. Este proyecto es para una persona que tenga mucha hambre y que venga con ganas de demostrar y de trabajar. Si viene a rellenar currículum, al final ese relleno de currículum puede ser muy negativo. Era un entrenador que iba como un cohete tras sus gestas con el Girona y luego su fichaje por el Sevilla, pero que, bueno, pues se fue diluyendo como un azucarillo, y ahora evidentemente para él yo creo que esto es una propuesta trampolín, ¿no? De volver a demostrar ese entrenador en ciernes, que gran entrenador que parecía que era, y bueno, y es joven, tiene 47 años, con lo que aquí tiene una oportunidad única. ¿Ves en él una figura? ¿Crees que Bragarnik se ha fijado en él también, por si no se consigue un reto, que yo creo que es mayúsculo, salvarlo del descenso? ¿Lo ves pensando en el club, en él, como el hombre que guía al equipo en segunda división de nuevo hacia primera? Al principio sí, porque tiene experiencia de segunda división a primera, pero luego al final los resultados van a mandar. Si salva al equipo, por supuesto, será el gran propuesto o el que encabece la casilla de salida para el nuevo proyecto. Si finalmente no consigue sacar el equipo de la salvación, ojalá que no, y todos pensamos en que lo va a salvar, pero desciende de una manera muy, muy noble, es decir, luchando hasta el último momento, puede ser el entrenador perfecto para encarrilar el proyecto del año que viene de volver a Primera División, y si sigue con la tónica, con la media de los últimos entrenadores, tanto Francisco como Almirón, es que a lo mejor no es posible que no llegue ni a Semana Santa. Entonces, al final los resultados lo decidirán. En principio, sí. Es un entrenador válido y tendría un buen currículum y debido a su trayectoria para volver a Primera División. Pero es que yo estoy convencido, como seguro que lo está el míster, que nos vamos a salvar. Que en una jornada de miércoles-domingo, si conseguimos ganar esos dos partidos, estamos ahí otra vez. O sea, que es que en una semana puedes estar luchando por la permanencia, y yo estoy convencido de que es difícil, pero no excesivamente posible y no imposible, por supuesto. Quedan puntos, quedan partidos suficientes todavía, a pesar de que a priori parezca una machada. David Aranda, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo al presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Vamos a hacer una mini pausa y seguimos en directo. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly, jolly Christmas. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. El Mundial ha empezado. No vamos a hablar de lo que es el Mundial en sí, porque yo creo que todos lo sabemos. Ya estamos con la cabeza ya puesta en ese España-Costa Rica del próximo miércoles a las 5 de la tarde. Pero en el Mundial hay, me imagino que hay muchos ilicitanos o pocos, pero alguno habrá. Pero hay uno que no se pierde un Mundial, ¿no? Efectivamente, Paco, ¿qué historia vamos a contar? Con su bombo y la bandera española, con el nombre de Elche, Juan Maciá ya está en Doha para acompañar a la selección por quinto Mundial consecutivo. El seguidor ilicitano presenciará los partidos del equipo de Luis Enrique ante Costa Rica, Alemania y Japón, correspondientes a la primera fase, como digo, del Mundial de Qatar. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con Juan Maciá, que nos explica cómo es aquello y dónde se ha instalado en Doha. Y aquí estamos. Esto es un mundial de como aquel que dice, hecho a talonario. Aquí estamos en un, como aquel que dice, en un campo de concentración, ¿sabes? Con unas casetas, no está nada mal, que era lo más barato y difícil de encontrar. Y nada, aquí estamos, pues yo, como aquel que dice, soy el único español que hay en estos momentos, porque no ha venido nadie. El grupo de la peña donde yo estoy, de la Marea Roja, que es la única peña de la selección, que somos 500 socios, empezarán a llegar para este primer partido unos 70. Después, en el segundo y el tercero, hay 300. Y ya después habrá gente que se vuelva y siga a cuarto y a semifinal y a final, claro. Yo voy a estar los tres partidos, 15 días, y me vuelvo. Lo ha dicho Juan, pertenece a la peña Marea Roja, la única peña oficial de la selección española, formada por unos 500 socios que irán llegando a Qatar poco a poco y con el paso de los días. Además, Juan Maciá es fundador de la peña Els Gafarrons, del Elche Club de Fútbol, equipo al que también apoya incondicionalmente. Como es habitual en mí, pues yo siempre llevo el nombre de Elche a donde voy, ¿eh? Y igual que hago con el Elche Club de Fútbol, que también cuando puedo, pues lo sigo dentro y fuera, ¿no? Durante ya muchos años. Y bueno, otra experiencia más y otro mundial más. Y nada, a seguir llevando el nombre de Elche, y vamos a ver si tenemos suerte, nos clasificamos lo primero y después, ya en octavos, ya vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Y nada, aquí estoy ahora mismo solo, esperando que lleguen mis compañeros de la peña Marea Roja, que ya nos juntaremos todo el grupo. La aventura de seguir a la selección surgió hace 16 años. A partir de ahí, con el apoyo de Repostería Lozano, Juan Maciá ha acompañado a la Roja en todas las grandes citas internacionales de los últimos años, excepto en la Eurocopa de 2020, cuya organización fue gravemente afectada por el estallido de la pandemia. En total, 5 mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de otras 3 Eurocopas: Austria y Suiza 2008, Polonia y Ucrania 2012 y Francia 2016. Con él hemos hablado sobre esos inicios. Bueno, todo esto surge en el 2006, cuando inició la aventura de seguir a la selección española, que no había ido nunca, y empecé en el Mundial de Alemania, donde allí, con mi bombo que fui, pues causé un impacto total, saliendo en todos los medios de comunicación y nacionales, y a partir de ahí, pues ya, pues también como Repostería Lozano colabora, pues empecé a seguir la aventura esta. Y entonces pues ya pues fue Mundial, Eurocopa, Mundial, Eurocopa y Mundial, Eurocopa. Venga, un saludo, Elche. El estreno del combinado nacional será este miércoles ante Costa Rica a partir de las 5 horas española en el estadio Al Tumama de Doha. Nos lo ha contado Juan Macía. Paco, en Doha hace muchísimo calor, menos mal que tienen aire acondicionado. Nos ha mandado fotos y él está en unos barracones, pero que están, eso sí, muy bien equipados. Son cómodos, tienen sus aseos, electrodomésticos, camas, de todo. Así que a disfrutar de la experiencia, y el miércoles en el debut ante Costa Rica, todos en la tele pendientes, porque seguro que la realización en algún momento enfoca a Juan con su bandera española con el nombre de Elche. Sí, señor, con su bombo, con los dos escudos, el del Elche y el de la selección española, el bueno de Juan Macía, que está en su quinto mundial. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos, y lo que hay que hacer ahora pues es hacer deporte, y en el Club Deportivo Squash lo tienes sencillísimo, porque no te tienes que llevar absolutamente nada, ni mochila, ni ropa, ni deportivos. Allí en el vestuario Ready to Work, en tu taquilla lo tienes todo, y utilizas la ropa, te la lavan, al día siguiente la tienes, toallas tienes, todo productos de higiene personal tienes, todo está en el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Mañana nos vemos, feliz tarde, adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.